fin de semana. Sobre la hora. Usted sabe que en el primer programa que hacíamos en vivo de este año, la semana pasada, aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid, nos indignábamos en relación a lo que fue una multa. Siempre me gusta saber el origen de las palabras, y usted sabe que la palabra multa tiene el mismo origen de la palabra multiplicar, con lo cual si usted multa es para que se siga haciendo lo que se viene haciendo. Se paga para contaminar, se paga para experimentar. En este caso la multa que nos indignó fue la cantidad de dinero, algunos hablaban de 3 millones de pesos y otros hablan de 400 mil, que le van a cobrar a la multinacional GlaxoSmithKline por experimentar sobre 13.000 chicos argentinos, 14 de los cuales resultaron muertos, para probar lo que se llama un protocolo, el inicio de una vacuna que hoy se está aplicando en la Argentina contra el neumococo. Esto nos parecía una obscenidad, entre otras cosas porque Glaxo factura por día 2 millones de pesos y sigue haciendo lo que quiere. Uno de los hombres que más denunció esta situación y que incluso fue denunciado por la Glaxo es Jorge Jakovsky, que es el titular de la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, que para mí es un gusto hablar con él. El día miércoles de esta semana además tuvo una delicadeza de llamarnos a Rosario para explicarnos toda esta historia de lo que significó el proyecto Compass. Por eso lo volvimos a molestar, para que nos vuelva a mostrar la necesidad de cuidarnos los argentinos de los intereses de las multinacionales. Jorge, muy buenos días. Gracias por acceder de nuevo al diálogo con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Jorge, la primera mención aquí en Splendid para que le cuentes a la gente, ¿qué fue el proyecto Compass y de qué manera ustedes le salieron al cruce? Bueno, el proyecto Compass es un proyecto que desde fines de los 90 Glaxo está trabajando y que implica introducir a nivel masivo una vacuna que ya estaba en el mercado para chicos que tenían problemas de disminución de defensas o enfermedades crónicas para evitar que se enfermen del neumococo. El proyecto Compass era investigar en alrededor de 16.000 chicos en la Argentina la posibilidad de que sirva para prevenir otitis media y neumonía en chicos, en bebés y chicos hasta 4 años. Por eso, bueno, montó toda una serie de fases la investigación a través de una persona, digamos, realmente siniestra, que es el doctor Treñaghi, infectólogo pediátrico, que armó un centro privado en el Hospital de Niños de Córdoba y utilizando los las instalaciones y los insumos de ese hospital para su empresa privada, cobró los dineros de Glaxo y empezó a realizar los estudios previos para este protocolo. Sumariado por los funcionarios del el entonces intendente juez, tuvo que dejar el hospital. Varios profesionales fueron echados por estas tropelías de beneficiarse privadamente con insumos del hospital público para su bolsillo, y recaló en Santiago del Estero, donde el gobernador Zamora, el entonces ministro Juan Carlos Smith, su hermano Enrique Smith y el director del Hospital de Niños, Carlos Carabajal, disolvieron primero el Comité de Ética del Hospital de Niños de Santiago del Estero para evitar controles a la investigación. Después nombraron a Enrique Smith investigador principal, hermano del ministro, y lograron que Zamora hiciese un decreto declarando el Compass de interés provincial. Y el laboratorio Glaxo, a sabiendas de las tropelías, porque eran públicas ya en sumarios que están todavía colgados en internet, para con este grupo investigador, lo avaló y continuó la investigación, cambiando el nombre, porque CDPAP, que era el nombre con el cual fueron sumariados en Córdoba, cambió su nombre a Docencia Sociedad Anónima. Fíjate vos, así que desde el Estado se prestaron todas las instalaciones o se usaron las instalaciones a favor de negocios privados, y después del Estado, que primero reacciona, después termina acompañando y convalidando, por lo que vos decís. Sí, sí, el Estado Provincial de Santiago del Estero fue así. Bueno, en ese momento, ¿cómo tomamos intervención? Primero, cuando la directora del Hospital de Niños, en el momento del desplazamiento, se nos acerca y nos denuncia la situación. ¿Hospital de Niños de Santiago del Estero estamos hablando? De Santiago del Estero, sí, de Santiago del Estero. El Eva Perón de Santiago del Estero. El Eva Perón, exactamente. Y dice, bueno, se sienta conmigo, me dice, Jorge, me acaban de echar, no quería disolver el Comité de Bioética, se viene el Compass, es un negocio, ya conocemos la clase de gente que hay acá. tratamos de denunciarlo, tocarlo en los medios nacionales, no nos fue bien. El tema siguió durante el 2005 y el 2006. Eso partió al hospital Eva Perón al medio, porque los médicos del protocolo ganaban 4.500 pesos, aparte de los 1.800 que en ese entonces cobraban los médicos de Santiago, los peores pagos del país, y Glaxo, por participar en el protocolo, les pagaba el triple como adicional, 10 euros. Entonces esta situación fue creando realmente una rispidez interna en el hospital. A los médicos de guardia se les prohibía tocar a los chicos del protocolo, eso trajo problemas graves de retardo de atención. En ese retardo de atención varios de los chicos denunciados fallecieron, y entonces logramos con las familias que se empezaron a movilizar, encabezado por la familia de Gabriel Ovejero, y que empezaron a hacer marchas todos los jueves, logramos traerlos a Buenos Aires en el 2007 y hacer la denuncia ante la ANMAT, que en ese momento estaba dirigida por un grupo de gente que ya no está más, pero que realmente tuvo una actitud ejemplar, el doctor Ricardo Martínez y su equipo, que nos escucharon durante 4 horas, estremecedores testimonios de todas las tropelías antiéticas y contra los derechos humanos de los pacientes que se te puedan ocurrir, y a partir de eso investigaron la situación en Santiago con inspectores de la ANMAT, suspendieron el protocolo y después multaron al laboratorio en 1.000.000 de pesos, que es la máxima sanción que la ANMAT puede hacer según la ley, y después de eso el juez Aguinsky confirmó ese fallo, y ahora sale el mismo fallo para la provincia de Mendoza. Y a partir de esto, ¿cuál es la posición? Porque ustedes además dicen, además de denunciar esto, hay que defendernos con una ley para proteger a los pibes argentinos o a cualquier argentino de este tipo de experimentos que hacen las multinacionales de medicamentos, Jorge. Exactamente. A ver, acá hay claramente laboratorios, intereses creados, grupos médicos que quieren guita. Y el laboratorio que quiere... estudiar rápido, sacar la molécula al mercado y ganar plata, a lo que diere lugar. Los investigadores que trabajan para ellos quieren cobrar los euros y poner poca plata, es decir, muchos de ellos colonizan al hospital público y cobran privadamente, con la anuencia de todos los ministros de salud y autoridades provinciales que no hacen nada, con la excepción de Ricardo Martínez, que cuando fue director del hospital de San Martín de la Plata, el que era interventor de la ANMAT y que hizo sumarios, la misma persona estableció la prohibición de cobrar los protocolos de manera individual y que la plata que entraba por protocolos tenía que ir al hospital y repartirse en los servicios que lo hicieran, lo cual, bueno, generó toda una crisis, pero que es un modelo posible para evitar este tipo de corrupción. Y del otro lado, digamos, entonces están quienes dicen... bueno, hay que traer protocolos a lo que diera igual, son capitales extranjeros que vienen, dólares que entran al país. Bueno, el famoso verso de la inversión extranjera, digamos. Sí, bueno, y en este verso de la inversión extranjera, mucha gente vinculada a ciencia y tecnología, a las actuales autoridades tanto de salud como de ciencia y técnica, están absolutamente compenetrados con esta filosofía. Y por otro lado están quienes decimos el problema hay que enfocarlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Desde los juicios de Nuremberg, desde los acuerdos de Nuremberg posteriores, donde fueron ahorcados los jerarcas nazis por investigar y hacer progresar, entre comillas, la medicina a costa de los prisioneros de los campos de concentración, hay toda una serie de normativas que deben cumplirse para la investigación. Y lo que ocurre es que se están desplazando las normativas, las investigaciones del centro, es decir, de Europa y Estados Unidos, hacia la periferia, América Latina, África, porque se ha establecido lo que se llama doble estándar. Es decir, en Europa las normas son unas, y para investigar acá las normas son otras. Para investigar en Guatemala hay otras normas más laxas, más bajas, de menores exigencias. Eso hace que se reclute más rápido y que entonces la investigación y la molécula pueda llegar al mercado con mayor ganancia para el laboratorio, que tiene menos tiempo para amortizar la inversión. Y que lo que pasó en Santiago del Estero, o lo que pasó en cuanto a las tropelías que se hacen, es justamente la necesidad de reclutar rápido, digamos, chicos o adultos para investigar y ganar tiempo respecto a la inversión inicial de fabricación de la molécula que se investiga. Entonces nosotros decimos, ¿quién tiene que estar al frente del poder de policía? ¿El Ministerio de Salud? ¿Ciencia y Técnica? No. La Secretaría de Derechos Humanos, que lo primero que hacer es velar por las poblaciones y después por los individuos que son lo que se llaman sujetos de investigación y que tienen que tener derechos a, si quieren entrar, si no quieren entrar, si quieren del protocolo irse, si, y saber si esa investigación va a ser de algún beneficio futuro para su población, porque no tiene sentido ir a estudiar cualquier población donde después lo que se investiga, qué sé yo, no se puede estudiar Barrenieves en el centro de Salta. Claro. Si yo no voy a tener Barrenieves porque el calor no da, no voy a investigar eso, para decir una grosería. Y ese es el punto también, que se investigan cosas que después no van a servir para la población argentina. Jorge, ¿y cómo está ese proyecto de ley? Porque sé que hay uno presentado, pero que, sin embargo, duerme el sueño de los justos, como habitualmente se dice. Sí, hay un proyecto de ley que lo presentó la senadora Corregido con el del Frente para la Victoria del Chaco, con el asesoramiento de la gente que trabaja con nosotros, con eticistas que son miembros de SICOP, con la gente de la Cátedra de Derechos Humanos, es decir, todo el equipo, y con la gente que fue echada del ANMAT por sancionar a Glaxo. Ojo, porque no están los mismos que sancionaron a Glaxo. A ver, decímelo de nuevo eso. A la gente que sancionó, ¿en qué año a la Glaxo lo echaron de ANMAT? Y lo echaron cuando asume Mansur. Es decir, el actual Ministro de Salud de la Nación echa a aquellos que habían sancionado al ANMAT, a Glaxo. Ahora esto es alevoso lo que contaste. No, no es alevoso. Dice, bueno, fue un recambio de ministerio, bla, bla, bla. Bueno, sí, todo, pero de paso hecho al que sancionó a la multinacional. Exactamente. Yo estoy seguro, no lo puedo comprobar, que si yo hoy voy al ANMAT con el mismo caso, no me abren la puerta como me la abrió Martínez en su momento. Bueno, esa gente, por suerte, está trabajando con la senadora Corregido y ha redactado un proyecto de ley muy interesante, que podrá discutirse algunas cosas, pero básicamente está enfocado en el tema de derechos humanos, que es la clave, es decir, de dónde uno agarra, si la agarra por el lado del dinero y de regulaciones administrativas, va mal. Entonces, me parece que este proyecto de ley fue presentado por la senadora Corregido en el 2008, pero nadie lo quiso tratar. Hubo mucho lobby en los laboratorios sobre los senadores para que no se trate y perdió estado parlamentario. Por lo tanto, en el 2010 se volvió a presentar y sigue habiendo lobby. Con lo cual, lo que nosotros pensamos y estamos conversando con los compañeros, con la gente vinculada a esta problemática, es impulsar una campaña para que esta vez no vuelva al cajón y que la sociedad empiece a reclamar que nuestros chicos pobres y nuestros pobres dejen de ser conejitos de indias de las multinacionales y que haya un instrumento legal que permita no solo una multa, sino primero estudiar previamente y que tengan que pasar por un comité de derechos humanos aquellos que van a investigar. Es decir, si a mí me dicen, voy a ir a investigar a los barrios pobres de Santiago del Estero una vacuna pediátrica, yo digo, mira, ahí no vas, porque yo ya sé que es una población vulnerable, elegime otra. Y eso es una lección que hoy la ley no te permite controlar al laboratorio que puede hacer lo que se le dé la gana en cuanto a elección de lugar. Y lo otro es, después controlar a los investigadores que estén capacitados y que realmente cumplan con todos los parámetros éticos y que tengamos poder de policía, no solo para darle una multita que es un vuelto para Glaxo, sino para impedirle trabajar, para sancionar éticamente y para quitarle la matrícula a los investigadores que la violen, y que tiene que ser una ley realmente ejemplar en lo punitivo para que el Estado tenga instrumentos para frenar la voracidad de las multinacionales. Jorge, como siempre, clarísimo. Yo tengo casi hasta la necesidad de producir un libro con todo esto, porque me parece que es un documento extraordinario de lo que significa el nivel de dependencia que, por más que no se diga o por más que se diga lo contrario, esto muestra cómo las multinacionales hacen prácticamente lo que quieren en la Argentina, y esto es lo doloroso, y más que nada sobre el cuerpo de los pibes pobres, hijas e hijos del pueblo pobre. Así que te agradecemos muchísimo este contacto, Jorge. No, por favor, Carlos. Suerte. Un abrazo grande. Igualmente. Jorge Jakovsky, el secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud de la Argentina, FEPPROSA, analizando esto que ya habíamos conversado, se acuerda, el sábado pasado, con el sacerdote de Santiago del Estero, Mario Tenti, que denunciaba esta situación de lo que significa la manipulación de 13.000 pibes argentinos, 13.000 pibes argentinos, que pagaban $300 por cabeza a cada pediatra que lo entregaba. Por eso esto es lo que decía Jakovsky. Ganaban los tipos que estaban dentro de la multinacional 3 veces más de lo que ganaba el sueldo cualquier médico del hospital de Santiago del Estero, de Mendoza o de San Juan, donde se hizo. Los entregaban a los pibes. ¿Dónde diablo quedó la ética profesional médica allí? Claro, y después usted sabe lo que significa el peso del pediatra en la vida de cualquiera de nosotros. Los que tenemos hijos sabemos que el pediatra dice A y es A. Es prácticamente el representante de Dios en la tierra, porque es el que cuida la salud de nuestros hijos. Y si el pediatra dice, entregue el pibe a este experimento, usted va y se lo entrega. E imagínese además que en el Hospital Eva Perón de Santiago del Estero, una de las provincias más empobrecidas de la Argentina por el saqueo que ha sufrido durante decenas de años, la gente no tenía manera de preguntar por qué, de decir que no. Y allí se produjeron la mayor cantidad de los 14 chicos muertos en edad de bebés. La ANMAT termina sancionando al laboratorio. Los que lo sancionan al laboratorio multinacional los terminan echando. La nueva administración que se mete hace una multa. La multa es de 400.000 pesos. 400.000 pesos por matar a 14 pibes que usaron como cobayos. 400.000 pesos es la quinta parte de lo que Glaxo factura en un día. Si eso es defender a los pibes, a la Argentina y a los argentinos, la verdad que uno es un imbécil. Porque no tiene nada que ver con defender lo nuestro ni defendernos de lo que hacen las multinacionales. Por eso es tan interesante seguir indignándonos. En relación a esto hay una nota de Eduardo Galeano muy linda que dice: hoy en el mundo hay dos posibilidades, solamente dos. O ser personas indignas o ser indignados. Nosotros formamos parte del segundo grupo. Vamos con la música y seguimos sobre la hora.